La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Qué rico el olor a café con leche. Ay, sí, ¿no? Me estoy tomando un café con leche porque vine en subte. ¿Qué relación rara, ¿no? Pero bueno, no como te la bici, tiempo. Claro, pero ¿no? Vos venís en bici tomando mate. Un peligro. No. Pero bajé del subte y me tentó la idea de... Ay, un café con leche para llevar. El cafecito al paso. Una pregunta te quiero hacer o un par. ¿La compraste en esas cadenas o te lo compraste a una señora cafetera? Se lo compré a un kiosco, cafetería local que hay ahí en Lambaré y Corrientes. Ah, bueno, muy bien. Me sí, gusta. Sí. Me parecía raro que ya hayas entrado en esas cadenas a comprarte un café con leche. No, el vasito es totalmente diferente. No, nunca tomé de esos. ¿Vos tomaste esos de las cadenas que parece que tienen como un montón de cosas, que cremas, que no sé qué? Tendríamos que preguntarle a Paula Prati, que le encanta el café y debe saber mucho de eso. Ah, es catadora. No, yo no, esos café no. No tomo ni café. O sea, no tomo café, no tomo leche. Sí. Entonces, como menos que menos uno... Pero uno te gusta el olor. Me encanta el olor a café. Me encanta el olor a café y me encanta el olor a chocolate, a... Ay, chocolate caliente, qué rico. La expresión de la cara... De Paulita en este momento fue como, ¡ay! Chocolate en taza caliente, qué rico, hace mucho tiempo que no tomo chocolate. Que no tomas chocolate, pero mi abuela preparaba para todos los cumpleaños la olla de chocolate caliente y vos ibas temprano, porque a mí me gustaba ir temprano, ayudarle a cortar las tortas y eso, y siempre la tenías con una olla enorme que tengo en mi casa. Me la traje, mirá, porque esta olla para... La heredaste. Me la apropié, en realidad, sí. Como no hubo mucho consenso entre mis hermanos, creo que la usé una sola vez porque es enorme, pero no importa, es la olla de donde mi abuela hacía los chocolates. Y vos entrabas y tenía esa olla enorme con leche hirviendo y... Y le ibas poniendo... Le ibas poniendo las tablas de la tableta de chocolate y te tenías que quedar como al costadito. Esa era una tarea que me gustaba hacer, sentada como en la mesada, al costadito, revolviendo el ocho. ¡Ay, qué rico! Para cuidar que no rebalse. ¡Qué bien! Era típico. ¿Era típico? De todos los cumpleaños, como que el chocolate, la milhoja... ¿Y en verano también? No, en verano no. No, mi abuela cumplió años en invierno. Ah, era su cumpleaños. En su cumpleaños yo creí que eran los cumpleaños de les nietes. No, eso en milhoja casera. Ajá, bien. Y pastelito de dulce membrillo. Perdón por esto. ¿Por qué estamos empezando la mañana así? ¿Me pueden explicar? Para que la gente, si no tiene el hábito de desayunar y nos está escuchando, se tiente, se levante... Se prepara un buen desayuno porque es una de las comidas principales para arrancar el día. Exactamente. ¿Viste que hay personas que saltan y se van? Sí, No es muy recomendable. No. Entonces, estamos hablando de esto. Está bien. No sé si está bueno que se claven un pedazo de milhoja con una taza de chocolate caliente a la mañana temprano. Para mí que sí, te da energía para todo el día, creo. Por ahí salís, si no estás acostumbrada, es como un poquito intenso el desayuno. Es preferible otra cosa, pero bueno, es mejor que nada. Bueno, volviendo hacia eso, era como los pastelitos, la milhoja casera y el chocolate infaltable. Mira qué bien, qué rico. Todo esto por el olor a café con leche de la mañana. De la mañana. Y bueno, y eso, y en esos lugares, esas fábricas de chocolate o algo que entras, esa fusión de aroma entre el chocolate o el cacao y el café como en grano, que parece que está recién molido, uno de los aromas más exquisitos, me parece, que hay. Hice otra asociación libre con una mermelada casera muy rica de naranja con granitos de café. Ah, sí. Muy rico esa combinación. Y hay otra explosión que la hace una persona que capaz que conocemos. Y hay... y hay otra combinación que también tiene como un par de personas seguidoras, que es el dulce de leche casero con los granos de chocolate. De chocolate no, perdón, hay una con chocolate, con los granos de café. Entonces, dulce de leche casero. Claro. Ah, mirá. Porque mientras va hirviendo la leche, tirás los granitos de café. Entonces va despidiendo todo el sabor al café y después ese granito con la cocción queda blando. Entonces lo podés morder también y te lo podés comer. Ay, se me hizo agua la boca antes de empezar este programa. Doce minutos pasan de las 9 de la mañana de este 6 de julio. Hay 12 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 81% de humedad. Está nublado con tormenta en la hora anterior, dice el servicio meteorológico. Caen algunas gotitas, está bastante gris. Una máxima de 17 grados para el día de hoy. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Sí, sí, vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional y también nos sumergiremos con la libre en alguna literatura. Mon Rivera hace lluvia con nieve. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Córdoba, reconocen la preexistencia de comunidades indígenas. En una importante sentencia, la comunidad indígena de Cosquín, Las Tunas, perteneciente al pueblo Camiare, Comechingón, fue reconocida por la Cámara Contenciosa Administrativa de la Segunda Nominación de la Ciudad de Córdoba a través de la resolución 207 del 29 de junio del 2023. La resolución dispone rechazar el pedido de la provincia de Córdoba, quien negaba la legitimación procesal a la comunidad indígena para la defensa de sus derechos en el amparo ambiental que se tramitaba contra la autovía de Punilla. En este contexto, las juezas Gallardo y Maine reconocieron la preexistencia de las comunidades afectadas por la obra de la autovía de Punilla y la no exigibilidad de una inscripción, admitiendo que la inscripción de la personería jurídica es declarativa y no constitutiva, como se venía planteando en otras causas como el juicio por el desalojo de la comunidad Pluma Blanca. Salta, rechazan conformación de consejerías gestionadas por iglesias en establecimientos de salud. Desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, se declaran en alerta ante la media sanción que obtuvo el proyecto de ley presentado en la provincia de Salta por la diputada Cristina Fiore, que impulsa la creación de consejerías integrales en los establecimientos de salud que brinden atención a la embarazada y a la persona por nacer. La iniciativa señala que deben incorporarse en estas consejerías representantes de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles. En este marco, la Asamblea Lesbo-Transfeminista y otras organizaciones de Salta convocan a un abrazo simbólico y pañolazo para hoy jueves 6 de julio a las 13 horas en la legislatura local. Nación autorizó el uso de los bosques nativos incendiados para actividades ganaderas. Los bosques nativos chubutenses afectados por los incendios podrán ser utilizados para la explotación ganadera. La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Nación. Se habilitarán líneas de financiamiento. El Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial la resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Economía, que contempla el Plan de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, que tiene como objetivo general promover el aprovechamiento foresto-ganadero mediante el manejo sostenible de los bosques nativos que contemplen el desarrollo de las actividades ganaderas y forestales. La ley establece que las autoridades proveerán a la protección de este derecho a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y la información y educación ambiental. El gobierno dice que encarcelará y embargará a quienes protestan contra la reforma de la Constitución. El gobierno de Jujuy amenazó con perseguir, encarcelar y embargar a quienes participen de los cortes de ruta contra la reforma de la Constitución. El fiscal de Estado Miguel Rivas, el procurador de la provincia Sebastián Alvesa y el ministro de Seguridad Guillermo Corro realizaron una conferencia de prensa en la que confirmaron esta medida en medio del clima de protesta social que vive la provincia, que repudia la nueva Constitución. En paralelo, encuentra a varios sectores de trabajadores y trabajadoras reclamando por mejores salarios, como es el caso de los docentes de nivel primario que continúan con el paro por tiempo indeterminado. Miguel Rivas aseguró que son órdenes del gobernador Gerardo Morales. La Fiscalía de Estado va a ejercer la facultad y el deber, porque siguiendo instrucciones directas del señor gobernador de la provincia, de asegurar que se restablezca el clima de paz, armonía, progreso que están reclamando el pueblo de Jujuy en su conjunto. Veinte minutos pasan de las 9 de la mañana y 12 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 17 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. No habrá ninguna igual, ninguna nunca, como mi vieja teja. No habrá igual. Malvin. Vieja barriada sin fin, junto al buceo central de latín. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Hoy con alguna camperita o paraguas en la terraza. Sigo abajo en una terraza un poquito techada. Ahí va. Terraza. Si es que no te querés mojar, si te gusta la lluvia, porque claro. Seguimos con el término limpieza, querés limpiar ciertas cosas, te pones abajo del agua y ya está. Qué patéticas que están las campañas electorales. Ah, hiciste porque el hice linkeo el directo de limpiar, con lo que te limpiar y limpiar. Lo que te conté antes. Sí. Pero no demos importa. Lugar a no, eso. No, terraza. Demos lugar a este hermoso segmento. Sí, totalmente. Porque estamos sorteando dos entradas para ir al teatro, para ver una obra de teatro que se llama Yo me quería morir antes que vos. Y la consigna es arrobar con quién irías al teatro, a quién invitarías. Es el sábado a las 6 de la tarde, la función, ahí por el barrio de Boedo. O poner en quién reencarnarías. No, las dos cosas. Ah, las dos cosas hay que hacer. Ah, bueno, es una consigna doble. Claro, o sea, en quién reencarnarías y con quién irías al teatro. Ajá, bien. Podés invitar a o sea, vos reencarnarías, ¿en quién reencarnarías? No sé. Iba a decir. Yo las escuché que dijeron que era difícil. Para mí es muy divertida porque te deja imaginar cosas. Yo me imaginé hasta conversaciones eternas. ¿En serio? Sí. ¿Cómo? ¿Con quién? Porque yo dije que reencarnaría en María Gabriela Epumer y Mary me tiró ahí una punta que me pareció hermosa y la invitaría al Cira Garido. Entonces podríamos estar hablando mucho tiempo de música. Ahí está. De hoy Alci hace su programa de radio en Folclórica. iría a ver la obra de teatro y después, como es temprano, iríamos a tomar algo y yo, como María Gabriela, nada, hablaríamos mucho horas, tiempo de música. Sí, yo dije que reencarnaría en un gati, pero que no me iban a dejar entrar al teatro siendo gato. Claro, no, te dejan afuera. Pero, no, porque, claro, con la persona que invitaría sería un garrón, porque se tendría que quedar en la vereda acariciándote para que no te asustes por el movimiento de los autos y esas cosas. Igual ahora, recién se me cruzó, que no lo sé, ¿Rafaela Carrá murió ya? Se me cruzó reencarnar en Rafaela Carrá, porque cuando era chiquita la invitaba mucho. ¿Ves? Sí, sería muy lindo. ¿Y a quién invitaría siendo Rafaela? No sé, alguna amiga. ¿Alguna amiga? Sí. A Ana Caro le gusta a Rafaela Carrá. Ah, bueno, la podría invitar a Ana Caro a Ana al Caro. Teatro. Ahí va. La imitaba, hacía toda la coreografía. Me encantaba. Bueno, hay algunas participaciones. ¿Sí? Sí, algunas personas no... Hay varias. No se engancharon en esto de decir en quién reencarnarías. Para mí es un ejercicio muy lindo, porque después te lleva, al menos a mí me llevó a un montón de conversaciones ficticias, según la persona que reencarnara, a quién invitaría. Melina dice que reencarnaría en Mercedes Sosa... voz irreemplazable, pero totalmente. No invitaría a nadie, iría sola, parece, al teatro. No, seguramente encontrará a alguien, si se gana las entradas, encontrará a alguien. Bikunowo dice que iría con Kat Mendoza, pero pone corazoncitos, pero tampoco pone si reencarnaría en alguien. Y Kat Mendoza dice que iría con Vico. Ah, o sea que acá las dos, están participando dos, a ver si alguna está le muy toca. Bien. Mimi JSG dice, voy con Emma Muño, que también participó y reencarnaría en Irina. ¿Quién es Irina? No sabemos quién es Irina, capaz que es alguien que conoce ella. Y Emma Muño dice que iría con Mimi y que reencarnaría en Kino. Ahí va. Ahí se están armando parejitas para ir al teatro. Porque es una linda estrategia. Como Romy la otra vez, que había etiquetado un montón de gente con el tema de la lámina y tenía como, no sé, un 70% de probabilidad de ganar. No ganó. Eso es muy mala suerte, pero bueno. Pina participa, pero Pina es parte de la obra de teatro. Así que, o le quiere regalar las entradas a alguien. A alguien, tiró fuegos. Está, tiró fuegos porque por ahí nos está agradeciendo este sorteo. Bueno, hay tiempo. Hasta el viernes a las 10:30, 11:45 de la mañana para jugar un poquitito pensando en quién reencarnaría. También pensé que una linda reencarnación sería Rosario Blefari. Sí, ¿no? Re. ¿Y si fueras Rosario Blefari, con quién irías? A Montarosa le invitaría, porque ama a Rosario Blefari. Entonces, qué bueno. Como fan de Rosario Blefari, le diría a Montarosa, che, vamos al teatro, charlamos un poquito de música, de tus proyectos. El teatro donde se presenta Yo me quería morir antes que vos es en Valentín Gómez 3380, 3380 Valentín Gómez. Este teatro, o sea, la obra se presenta el sábado a las 6 de la tarde. Es tempranito, es para después seguir la conversación con quien vayas al teatro. Ahí está. También podés reencarnar en Nina Simone. Ay, qué lindo. Y cantarte este tema. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for shows. And you don't even care for clothes. My baby just cares for me.

37 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 6 de julio. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a ir a un territorio de análisis con mucha alegría. ¿Sabes por qué, Vani? ¿Por qué? Porque hacía tiempo que tenía ganas. Siempre hablamos con ella, pero tenía muchas ganas de escuchar a Beverly King de Diálogo 2000, integrante de la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda, porque, no sé, la voy a saludar a Beverly y le voy a preguntar, pero se la pasan hablando ahora del Fondo Monetario, y Beverly siempre nos trae análisis muy buenos, así que le damos la bienvenida a Beverly. Buen día. Buen día, chicas. ¿Cómo andás? Bueno, con mucha alegría también te reencuentro. He estado lejos, digamos, un par de semanas. Sí. Y volver siempre es bueno, y siempre es bueno ponerse un poco al día, ¿no? Con una situación del país siempre movida, uh-huh. Pero con la fuerza, la verdad, de la movilización que hay. El pueblo no se queda quieto, resiste lo que es un aprete full. Uh-huh. Totalmente, sí. Siempre nos explicás cómo se relaciona esta deuda externa con nuestra vida cotidiana, y ahí nombrás la resistencia, y ahí lo vemos bien lo que está sucediendo en Jujuy, ¿no? Efectivamente. Y aquí, digamos, estamos también en este momento de reflexión en Argentina, 40 años del retorno a un gobierno constitucional, decimos, y en estos 40 años lo que tenemos que sacar entre las muchas conclusiones es que la deuda, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, desde ese entonces vienen marcando la cancha. Totalmente. Pues el modelo económico que hoy estamos padeciendo, en Jujuy se está padeciendo y se está resistiendo en este momento con mucha fuerza, pero en todo el país, a donde nos miramos, es el modelo económico que se instaló con la dictadura, que se instaló con la deuda, que se instaló con la entrega del patrimonio público de Argentina en los años 90, que se consolidó en la primera década de este siglo, de este milenio, y es sin duda alguna el modelo que las fuerzas políticas hegemónicas en el país siguen ofreciendo. Si miramos a la oferta electoral, ajá, en estas comicios que se avecinen, lamentablemente lo que vemos es una es una unidad total en cuanto a la propuesta económica, ¿no? Mantenerse en línea con los mercados de capital internacional, pagar y seguir consolidando un modelo económico que es extractivista al mango, que nos compromete el agua, el aire también, todo lo que son los bienes naturales de la Argentina, todo lo que es el territorio, sobre todo de pueblos originarios, pero el territorio de todo el pueblo argentino, todo lo que es y nos hace, digamos, a un pueblo, a un país, es lo que en este momento se está poniendo a la venta, lo que se está ofreciendo y lo que se está entregando en nombre de pagar una deuda, o como lo dice el candidato Massa, conseguir un superávit comercial, mantener el orden fiscal, la competitividad cambiaria, o sea, todas estas frases que se buscan y se rebuscan, para no decir, para seguir ajustando, para seguir extrayendo, para seguir excluyendo y para seguir entregando. Así que tenemos un horizonte complicado a nivel económico-político, Y queda más claro que nunca que es la movilización popular, es la resistencia, la organización y la unidad de los pueblos desde abajo que es el camino que puede cambiar esta situación. El otro día leíamos en las noticias que se había ordenado pagar 2.700 millones de dólares. En un contexto así realmente trae mucha angustia y mucho miedo, ¿no? ¿Dónde están puestos los intereses y cuáles son las prioridades de la gestión? Efectivamente. O sea, un pueblo que en este momento no hace falta, digamos, los detalles, lo sabemos todos en vida diaria, en bolsillo propio, ¿no? Los salarios reales no vuelven a niveles que se tuvieron en 2014, 2015. La inflación, si bien en el mes recién terminado, se espera, digamos, una cifra de alrededor de 7%, o sea, es menor aumento inflacionario que los meses anteriores. Todos sabemos que el proceso sigue adelante, sigue carcomiendo lo que son los ingresos. Y la economía en sí tienen esa faceta que hoy les encanta decir los economistas, el crecimiento negativo. O sea, no crece la economía, decrece la economía. El presupuesto nacional, o sea, lo que el gobierno invierte en nuestro bienestar es cada vez menor. Sí. ¿Sí? Lleva ya casi un año, de caída en términos reales. Lo que sube es, como siempre, el pago de intereses sobre una deuda. Y una deuda que sigue reconociendo algunos de los candidatos, algunos de los candidatos a vicepresidente, algunos de los políticos de las fuerzas hegemónicas, sigue siendo una deuda que no debemos el pueblo, sigue siendo una deuda ilegítima y odiosa. Sigue pendiente la investigación, la auditoría de esta deuda, que los propios gobiernos, diputados en el Congreso, pueden hablar muy alegremente y fácilmente de la ilegitimidad de esta deuda y a su vez siguen aprobando presupuestos, siguen haciendo planes para ver cómo se sigue pagando. Y esto produce, obviamente, en lo que es la opinión pública, lo que es en nuestro pensar, un disyuntiva, digamos, muy grande. ¿Cómo es posible que el propio gobierno persiste en una anormalidad tan grande? Bueno, esto no ayude a que se fortalezca el poder judicial, que se fortalezca el poder legislativo, que se fortalezca lo que son las herramientas constitucionales y democráticas. Y por eso también decimos que hasta 40 años desde el retorno de la constitucionalidad, vimos que realmente vivimos no solamente en una democracia muy debilitada, sino que vivimos una especie de deudocracia, donde las decisiones más importantes efectivamente las toma la deuda. La conformación de un modelo económico que es cada vez más extractivista, cada vez más excluyente. Es muy importante. Los diarios dicen que sube, digamos, en estos días se ha anunciado que el empleo, por ejemplo, en Argentina, sigue creciendo. 33 meses seguidos que ha habido suba en la cantidad de empleos privados. Y todos aplauden. Lo que no reparan es que aún esas cifras, lo que más crece dentro de eso son los monotributistas sociales. Claro. O sea, el proceso de individualización, exclusión y sálvese quien puede de cada uno. Y este es el modelo que se impuso con la dictadura y que palabras más, palabras menos, sigue siendo el modelo económico que condiciona nuestra vida económica, nuestra vida democrática. Es muy importante lo que decís, Beverly. Me gusta esta palabra de deudocracia, ¿no? Y referirse a que esas dictaduras militares, genocidas que tuvimos, fueron para eso, para imponer otro sistema económico en nuestra América. Y también, y esto que decís, ¿no? De qué cara que tienen estos políticos, o sea, de la gestión, que hablan, sí, la deuda que contrajo el anterior gobierno, pero no ven todo esto, eso, y tampoco se investiga. Por eso también la importancia de esta autoconvocatoria por la suspensión y la investigación de la deuda, ¿no? Sí, efectivamente, decir y seguir insistiendo que hay otro camino. Exacto. Hay alternativa. Esto no es de la única manera de enfrentar esta situación. Hay muchos ejemplos en nuestra América y en otros países. En este momento hay 4 o 5 países en el mundo que han suspendido el pago de las deudas reclamadas a ellos. En algunos casos se busca avanzar también en procesos de investigación, en otros casos se busca procesos de renegociación. Pero es una manera también de mostrar y de manifestar que este sistema de deuda perpetua, que es el sistema que nosotros padecemos aquí en la Argentina, por supuesto no es un sistema único, no es un problema que enfrentemos solamente aquí en la Argentina. Claro. Es un problema en toda América Latina, en África, en gran parte de los países de Asia. O sea, tiene que ver obviamente con la historia de colonización, la historia de dependencia, la historia de ser integrados nosotros al mundo económico en el lugar de pagadores y dependientes. Y ese es la ruptura que necesitamos en tanto en nuestro pensamiento de pensar, digamos, la deuda no como algo que debemos, sino efectivamente algo que no debemos, y que, como decimos muchas veces, que son los pueblos los acreedores. Uh-huh. Y eso lo vemos en Jujuy en este momento. O sea, los pueblos indígenas que efectivamente siguen desde siglos preservando esa naturaleza, sabiendo, digamos, vivir en armonía con esa naturaleza, de plantar la posibilidad de esa vida en armonía, en equilibrio con la naturaleza, que hoy están siendo absolutamente avasallados por el poder económico, por el poder político, por la ausencia de un poder judicial, obviamente por un aparato represivo, porque eso, como también vemos desde el tiempo de la dictadura, ese aparato represivo nunca va a ser lejos de la imposición de realidades extractivas, excluyentes económicos. O sea, este modelo nunca va a cerrar sin represión. Y eso, cuando miramos ahora las elecciones, va a ser muy importante pensar, porque uno por ahí escucha, algunos dicen, bueno, sí, no es el candidato que queríamos, pero en fin, va a ser menos malo. Y evidentemente necesitamos pensar mucho más en la conformación de estrategias y posibilidades económicas y políticas que no son simplemente menos mal, sino que realmente pueden representar y pueden llevar adelante lo que son los derechos y las necesidades de los pueblos. Pensar ese equilibrio con la naturaleza como algo que tiene que orientar la economía y no ser el producto a exportar, sí, que es lo que estamos, sí, mirando con el litio. Exportar baterías eléctricas digamos, la posibilidad de cambios en el primer mundo a expensas, como siempre, de los pueblos y de la naturaleza nuestra. Sí, hace un ratito mencionaste y dijiste dependientes con estas negociaciones, la dependencia al sistema, ¿no? Y creo que me parece súper relevante e importante seguir profundizando en eso, lo que hay por debajo de estas negociaciones con el fondo, que siempre las gestiones responsabilizan a la gestión anterior, ¿no? De que porque me culpa de la gestión anterior estamos como estamos ahora. Y entonces esta cantidad de dinero enorme que ni siquiera alcanzamos a dimensionar, que se va pagando, ¿y qué es lo que, a dónde lleva eso? Me parece que es importante seguir profundizando cuál es el objetivo final de esas negociaciones, que no es pagar una deuda para quedar libres de eso, sino profundizar la dependencia y la entrega de los territorios. Efectivamente. Uno piensa que es un chiste, pero no es así. El hecho que recordar que la deuda que estamos pagando indebidamente no es solamente una deuda que reclama el Fondo Monetario Internacional, sino que este 9 de julio, por ejemplo, el gobierno va a pagar otros 1,000 millones de dólares, dicen, en efectivo, a los llamados bonistas privados, los que tienen en su poder bonos que ha metido en algún momento el gobierno argentino. Y esta forma de deuda es lo más importante en cantidad, nos lleva a tener, digamos, una deuda pública en este momento de alrededor de 400,000 millones de dólares. Y más allá del acuerdo y la letra chica con el Fondo Monetario, que es lo que sirve como de garante para estos bonistas privados. Pero el hecho de que el acuerdo de reestructuración de estos bonos que se hizo en el año 2020... mientras todos nosotros estuvimos en plena pandemia, con el disciplinamiento de la distancia social impuesto, en ese momento el chiste de haber acordado que uno de los pagos principales de esos bonos iba a ser el 9 de julio me parece que muy simbólico. Claro, ¿no? Es decir, como que aquí con estos chicos la independencia no existe. Uh-huh. Y efectivamente, digamos, continuar, como dice, honrando una deuda deshonorable, realmente pone fin a la independencia económica y política, pone fin a la noción de soberanía y sobre todo pone fin a la noción de democracia y derechos. Entonces, pensar, digamos, la necesidad de ruptura, efectivamente, con ese modelo, creo que es uno de los temas, uno de los ejes que desde la autoconvocatoria por la suspensión de pago e investigación de la deuda, vamos a seguir insistiendo en estas próximas semanas y meses de campaña electoral. Sí. O sea, tenemos que estar pensando que efectivamente es el pueblo que tiene la fuerza, que tiene la posibilidad, y tenemos que poner la mirada ahí. Cómo fortalecer nuestra organización, nuestra unidad, nuestra capacidad de movilización para lograr efectivamente una ruptura con este modelo que nos lleva por el camino de perder todo. Sí. Sí, totalmente. Eso, y eso, vos hablabas de 40 años, o sea, ya tenemos como muchos ejemplos. Yo el otro día también, cuando veía el acampe piquetero, que estaban pidiendo comida para los comedores populares, y te da como, o sea, decís, ay, y todos los medios ahí hablando que la deuda, que qué sé yo, que el pago, que y te da una bronca porque es ahí a donde repercute, ¿no? Sí. Que pensar que antes del proceso de la dictadura militar en 76 a 83, el nivel de pobreza en Argentina estaba alrededor de 5-7%. Y hoy está naturalizado que el nivel de pobreza es 40-42%. O sea, estamos, si miramos con un poco de horizonte, en una situación económica que, más allá de los cantos de sirena que escuchamos todos los días, el pueblo está efectivamente cada vez en peores condiciones de vida y con cada vez peores horizontes de vida. Hoy estamos hablando de la necesidad imperiosa de defender el agua. Sí. El agua, la base de la vida. Sin agua, como están viviendo en este momento en Montevideo, en Uruguay, o sea, sin agua no hay vida posible. Pero es ese agua, es esa posibilidad de vida que efectivamente se está entregando en Jujuy, en Mendoza, en Chubut, en Catamarca, por donde vemos. Uh-huh. Y eso, el resguardo que tenemos en Argentina en este momento, darnos cuenta que hay una resistencia muy fuerte. Uh-huh. El acampe estos días nos recuerda de esa resistencia. Uh-huh. El pueblo jujeño que sigue en lucha es un recuerdo fuerte. El sábado pasado, el pueblo de Andagalá hizo sus 700 caminatas por la vida, por el agua, en Andagalá. O sea, 700 sábados seguidos, defendiendo la montaña, defendiendo el agua, defendiendo su pueblo. No solo para ellos, sino para todos, para todas, para todos. Y ese, digamos, es un camino que nos abre en ese momento. O sea, la resistencia del pueblo jujeño en este momento pone en el centro del debate social y político de Argentina la urgente necesidad de un cambio de este modelo económico. Y eso significa, sin duda alguna, cuestionar el Fondo Monetario Internacional, cuestionar el pago de una deuda que no debemos, que ha sido acumulado para imponer justamente ese modelo económico y para preguntarnos y discutir y plantear de manera, digamos, cada vez más unidos socialmente y políticamente, bueno, ¿cuáles son los cambios, cuáles son las transformaciones que precisamos? Y cuando hablamos de deudas, tenemos que estar hablando de cuál es la reparación que exigimos para el daño cometido, los crímenes cometidos por este proceso de deuda sistemático perpetua. Y ahí vamos a encontrar, yo creo, ejes muy importantes, claves muy importantes para nuestra organización y movilización en los propios tiempos. Totalmente, Beverly. Te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu y mandarte un abrazo grande y seguiremos en las luchas y seguiremos en la resistencia. Efectivamente, nos vemos en las calles. Ahí nos vemos, Beverly. Gracias, gracias. Abrazo. Nuevamente. Pasaba Beverly King, ella integra Diálogo 2000, integra también la autoconvocatoria por la suspensión del paso de investigación de la deuda. Donde la injusticia es cuenta.

15 de septiembre. A la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La suspensión de las certezas. La tribu. Ex la tribu. Encendida. ¿Por qué leemos? La lectura es para evitar la angustia de no ser inmortal, de sabernos finitos, de sabernos mortales. Y para resumir, leemos para estar menos angustiados. Ocho minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos a uno que nos encanta, que es junto a La Libre, y le vamos a dar la bienvenida a Adri, que se vino hasta aquí, a esta casita con parlantes. Buen día, Adri. Hola, buen día. Sí, ¿no? Sí, se siente de otra manera la columna. Es más divertido y además me encanta verles, me encanta el espacio. Es como todo un universo ahí que se completa, ¿no? Como les veo las caras, traigo los libros, ustedes ven las tapas, ¿viste? Nos compartimos mates, bueno. Y se me van un poco los nervios, o por lo menos cambian su estado. Te voy a dar un mate, te voy a dar un mate. Bueno, les quiero decir que se me complicó decidir esta vez qué libros traer, porque me dejé llevar por las últimas lecturas. Vieron que venimos cada 15 días y somos tres compañeros, ergo a mí me toca en esa rueda bastante tiempo después. Estuve como muy encursada, pero lo que siempre siento que es polo a tierra es seguir leyendo. Y tuve muchas lecturas en el medio, me prometí volver a ensayos, ergo vamos a hablar también un poquito de las partes de prólogo de estos libros, que son muy impecables. Y leí teoría, dije, bueno, voy a llevar algo de teoría y de las relaciones de los autores y sus lecturas y sus bibliotecas y cómo se hicieron como escritores. Y después me dejé llevar por estos dos títulos, que son ciencia ficción, y que ya saben cómo me pongo con la ciencia ficción. Y más si hacen si vamos como en esa completitud de mapa contemporáneo, latinoamericano. Bueno, Mundo Weird, en realidad ese libro también hace un mapeo mucho más extenso, que también está buenísimo. Ya voy a decir por qué. Y después el libro en particular, la narrativa en particular de la que vamos a hablar son cuentos que se llama Como Ruedas, Como Jaulas, Como Comadrejas, de María Eugenia Alcatena, que fue recientemente editado por Ediciones Ayarmanot, una editorial que justamente su apuesta siempre ha sido hacia la ciencia ficción, sobre todo hacia la ciencia ficción contemporánea, y este es de sus últimos dos títulos, de sus últimas novedades editoriales. Este libro se presentó en La Libre, se llenó de manera increíble la presentación, y dije, onda, uno, ¿qué está pasando? Dos, lo viví de otra manera, porque era verlo del lado librera, entonces costó estar ahí en la presentación, pero me lo agarré de una vez. Y lo terminé ya hace un par de días. Pero además, si bien son cuentos, lo que nos propone son cuentos muy distintos, como muy diversos y muy variados entre sí. Entonces, permite a la vez como una lectura en la que decís, bueno, si estoy haciendo muchas cosas a la vez y quiero hacer un punto, perfectamente lo puedes hacer. Volvés y encontrás un escenario totalmente distinto en el que no sentís que necesitas recordar otras cosas de los cuentos anteriores, porque plantea cosas totalmente diferentes y que no se repiten. Entonces está buenísimo en ese sentido de experiencia de lectura. Y bueno, ese es uno de los libros de los que vamos a hablar. Y el otro, que completa como esta idea de pequeñito mapa de lectura, es un libro que se llama Mundo Weird, es una antología de nueva ficción extraña, el volumen 1, ergo promete que van a hacer más volúmenes, y este salió recientemente, así que en este vamos a hacer como una pequeña introducción de a qué nos va a llevar y qué, hacia dónde va su cartografía, pero bueno, vamos a hablar primero y sobre todo de como ruedas, como jaulas, como comadrejas, si les parece. Sí, claro que sí. Bueno, arranquemos con de qué se trata. Este libro nos propone 11 cuentos que se inscriben dentro de una forma, no sé si es una forma, porque en realidad como va agarrando diferentes fuerzas la ciencia ficción, si bien técnicamente es un subgénero, a la vez dentro del subgénero hay varias corrientes, ¿no? El mundo weird o el new weird lo que propone es como una hibridez, me parece como es ese tipo de libros que no puedes encasillar básicamente en ningún género específico, sino que va chapoteando por lo fantástico, claro, por lo fantástico, como por los mundos extraños, justamente, como hay algo del terror que también tiene. Está muy lleno de ambigüedades, lleno de cosas extrañas, pero cosas que cuando las leemos, obviamente nos ponen en contexto casi automáticamente y nos hace empezar a pensar sobre todo como en las relaciones humanas, en el caso de este libro, sobre todo en relaciones humanas y otros animales. Justamente yo creo que la apuesta de la autora en ese sentido es como muy de la mano del New Weird, que es apostando a esa extrañeza o apostando como a toda esa ambigüedad que de por sí tiene el género, hace 11 cuentos que son totalmente distintos entre sí. Entonces, como las raíces que podemos ver en cada uno de los cuentos son totalmente diferentes, y es que podemos ver raíces ahí que, no sé, Voy a hacer ese mapeo un poquito, si les parece, con el libro en mano. El libro arranca con un cuento que se llama Gutiérrez. Gutiérrez es el apellido de su gato. Entonces ella arranca del gato de esta historia, ¿no? No del gato de la autora. Ese es el gato de esta historia. Así que bueno, arrancamos con animalidad ahí a pleno. Y ahora vamos a leer un poco de ese cuento con el que nos introduce. Y después sigue, me encantan los títulos además, porque los títulos o son muy largos o son muy cortos, y con esa palabra te ubica de una vez, tipo, en todo el cuento y ya. El siguiente se llama El vuelo resplandeciente de la princesa de algodón Damasco, y yo creo que en ese sentido tiene como más una apuesta hacia lo oriental, ponele, o hacia como historias de ese tipo. Y después va cambiando, haciendo como todo un mapa. El otro se llama El silencio de las cosas. Después como comadrejas, volvemos animales. Sí. Y bueno, imagínate que entran unos ladrones a tu casa, que está buenísimo. Yo creo que en ese escenario me sentí un poco desolada de lo que pasa al final. Es como soledad completa, y me gustó. Y después Las nupcias salvajes vuelve a traer a animales, a un cerdo que roba a una humana, se la lleva para su cueva, y después ahí está raro como ese vínculo entre lo humano y cómo llevan adelante una relación que parece una relación real, y después completan esa relación real en un trío con otro humano, que lo que parece un trío, y así. Después Bordes, que me parece que es como un título que se relaciona más con los viajes entre mundos. Bueno, ¿qué les parece si leemos? Por lo menos el primero, ¿no? Arrancamos ahí. Voy a chapotear solamente un poco sobre ese cuento. No. Sobre la parte, no voy a arrancar desde el principio, vamos a ir desde la página un poco más adelante. En este momento la acompañante, la humana a cargo y responsable de Gutiérrez, se da cuenta que él está empezando a transformarse y a tomar como mucho protagonismo en su casa y en las relaciones que ella está teniendo con otras personas. Y él empieza a humanizarse de a poco, parece. Entonces vamos a leer esa parte. Suelo dormir profundamente, sin interrupciones, imágenes ni sobresaltos. Tal vez fuera por la angustia acumulada a lo largo de esos días de penitencia o por la turbación que había experimentado. Pero esa noche abrí los ojos pocas horas después, cuando empezaba a clarear. Lo sé porque siempre me gustó dormir y todo con las persianas de par en par. Estaba sola en la pieza. Me levanté descalza, como dicen que ocurre en algunos sueños, y me deslicé entre las penumbras fantasmales de la hora, envuelta en un silencio sobrenatural. El pasillo pasaba junto a la puerta del escritorio. Teníamos entonces un espejo de cuerpo entero apoyado contra uno de los ángulos de esa habitación. Gutiérrez apreciaba embelesado su reflejo, erguido sobre las patas traseras y contoneándose hacia un lado y hacia el otro para observarse desde distintos ángulos. Su cola serpenteaba galvanizada de excitación. Sus pasos eran delicadamente inestables. La luz, los colores, la intimidad del momento. Fui consciente de estar invadiendo una escena secreta y frágil, que se rompería con cualquier intromisión. Seguí hasta el baño, concentrada en no hacer ruido. Me escabullí detrás de la puerta y aguardé inmóvil entre los azulejos. Después de un rato largo, volví por el pasillo a la pieza. Gutiérrez había abandonado sus ensayos en el escritorio. Para evitar irritarlo o violentar su privacidad, no quise buscar dónde se había ido. Me metí entre las sábanas y enseguida, como si nada, me volví a dormir. A los pocos días, Gutiérrez comenzó a andar por la casa en dos patas. Al principio, le costaba coordinar las extremidades superiores, valerse de ellas con gracia y soltura. Cuando algo se le caía de entre las manos, cuando parecía a punto de perder el equilibrio o trastabillaba, yo esquivaba su mirada y atendía alguna otra cosa. Hacíamos como si nada hubiera ocurrido, y de esa manera nada ocurría. Casi enseguida aprendió a dominar la nueva postura por completo y ya no hizo falta disimular. Le compraba libros con imágenes porque no me quedaba del todo claro si sabía leer. Yo, al menos, no le había enseñado. Ni siquiera se me había ocurrido. Gutiérrez, me daba cuenta, aborrecía ponerse en situaciones que pudiesen denotar, aunque fuera de forma remota, algún tipo de inferioridad, dependencia o falta. Jamás hubiera aceptado que le enseñaran abiertamente algo. Su manera de aprender era por observación, imitación y a escondidas. Y recién se mostraba cuando había logrado dominar, o casi, la nueva habilidad. Él, por otra parte, nunca me lo había propuesto. Odiaba pedir cosas y lo evitaba cuanto podía. Parte de la delicadeza de nuestra relación residía en que yo me anticipaba a sus deseos. Me esforzaba por adivinarlos aún antes de que él los hubiera terminado de concebir para sí. Y lo proveía de todo lo que se suponía que podía llegar a querer o necesitar. Ropas, música, salidas, amigos, juegos, variantes sexuales, accesorios, golosinas, distracciones, adornos. Colmaba a Gutiérrez de mis atenciones, lo rodeaba de abundancia para que siempre tuviera a su alcance lo que anhelara. Así íbamos acumulando muchos objetos en los que Gutiérrez tal vez no reparaba siquiera cada tanto. Entonces, después de un tiempo de estar juntando polvo o arrumados en el armario, hacíamos grandes limpiezas de las que sacábamos bolsones repletos de prendas sin tocar. A Gutiérrez le gustaban los libros. Varias veces lo había sorprendido ojeando los que dejaba sobre la mesa de luz o en cualquier lado, o observando con atención alguno que él había sacado especialmente de las bibliotecas. Empecé a traerle montones de libros ilustrados que elegía para él, con dibujos de fotografías, historietas sobre cine, de diseño, de moda, enciclopedias infantiles, técnicos, atlas, turísticos, de historias sobre arte. Coloqué también una escalera con ruedas para que alcanzara cómodamente todos los estantes. Podía acceder saltando sobre sus cuatro patas, de uno u otro, siquiera, pero en ese sobre cuatro patas de uno u otro siquiera, pero en ese caso hubiera sido empujar los libros al piso para bajarlos y para él habría sido denigrante. Así que bueno, y de a poco empieza a ir a lugares sociales, de a poco empieza a ir al cine con ella, y la relación de ellos es como más tipo una, no sabemos qué sucede ahí en esa relación, está difícil de mencionarla, pero lo que me gusta mucho de esto es justamente que por un lado entiende las relaciones interespecie de totalmente otra manera, pero por el otro hace como que manejemos lo que no es normal de manera normal. Entonces, exactamente, como... porque hay, o sea, a mí me transmitió eso, digo, ay, qué dependiente, como que le está sirviendo todo, y cuántas relaciones sucede eso, ¿no? Entonces como que te hace decir, bueno, no, pero es con un bueno, pero eso, como que te hace reflexionar sobre eso, ¿no? Claro, cómo se construye esa relación. Construye como... Pero una relación que a la vez es extraña, porque estamos diciendo, como no deja de construirla sobre... alguien que hace poco andaba en cuatro patas y que movía exacto, la cola de otra, que se movía en la casa de otra manera. Entonces, la banco igual, ¿eh? Sí, la banco, sí, porque yo creo que hay un entendimiento ahí con la banco, la pasión, me parece que mucho. Sí, sí, obvio. Sí. Bueno, entonces como que arrancamos en los cuentos en este contexto. Y después, como les decía, suceden cosas totalmente distintas a lo largo del libro. Y quiero decir que justamente, no sé, a mí me cuesta elegir como cuentos favoritos porque resulta que soy muy lectora de cuentos y todos me gustan mucho y mucho, pero el de El vuelo resplandeciente de la princesa de algodón Damasco creo que estaría como entre mis preferidos dentro de este libro y... El otro que me gustó mucho, mucho es La reina de los lagartos. Por dos razones totalmente distintas, justamente también porque los cuentos son totalmente distintos entre sí, pero el del vuelo resplandeciente nos va mostrando Sakiko, que es la protagonista de este cuento, vive en una choza son muy, muy pobres con su madre y su madre se muere y la tradición es... que ella tiene que cuidar a su madre toda una noche en vela, tiene que cuidarla para que su alma se vaya bien. Pero como en medio de esta relación de ellas había muchas cosas que la madre no le había enseñado y dentro de eso no le había enseñado a rezar para acompañar todo este pasaje, entonces cuando llega el espíritu que viene a comerse a las almas si no están bien encaminadas, que en realidad es la presencia de un cerdo gigante, se le caga de risa y le dice como, obviamente me la voy a llevar, o sea, no estás rezando bien. Y le dice, no, no, o sea, es mi mamá, estamos solas en el mundo, no puedes llevarte a alguien que quiero así, ¿no? Y eso me encanta también como la relación que hace con las almas y con los muertos y que pensamos justamente de irse hacia otro plano, no sabemos, pero en todo caso confiar totalmente en esas tradiciones, ¿no? Y le dice, bueno, no, negociemos, yo te traigo otra persona, te traigo otra alma, pero la de mi mamá no. Y él la mira como con cara de, bueno, pero te va a terminar llevando a vos porque no creo que eso sea posible. Y le dice, bueno, listo, dale, tenés hasta dentro de 7 lunas si la memoria no me falla. Y claro, ella se va de ahí y empieza a buscar... cómo justamente llevar adelante ese sacrificio que le dijo que iba a hacer, esa ofrenda que le dijo que iba a hacer, porque tiene que tener sí o sí un alma, y pasan cosas increíbles, muy fuertes, como muy sufridas también, como muy del aprendizaje, ahí siento que es como en ese sentido oriental, como muy del aprendizaje de lo que te sucede en el camino, ¿no? Entonces vas aprendiendo de lo que te sucede en el camino, niños no, madres no, bueno, personas solas, sí, tal vez, y a la casa que llega es a la de una vieja, muy vieja, pero que obviamente tiene toda la sabiduría encima, y también le empieza a enseñar, pero le empieza a enseñar de una manera muy disciplinada, una disciplina fuerte, violenta en muchos puntos, y cuando finalmente decide confiarle qué es lo que está pasando, porque casi nunca hablan, su relación también se trata de nos atendemos a partir de lo que vos ves y tenés que tener la memoria suficiente para poder recordarlo y no volver a cometer el mismo error o cambiar las cosas o entender el orden en el que están sucediendo. Y bueno, decide ayudarla y la ayuda que le ofrece, como que ya pasamos a un orden de lo fantástico porque... lo hace de una manera en la que finge su muerte, en la que su alma es mucho más grande que la del cerdo, en la que después el cerdo es quien tiene que además de prometer no volver, como dejar una parte de sí para como justamente prenda de esa promesa, increíble. Así que, o sea, ya nos pasamos de esa parte a esta otra parte y sigue, ¿no? Ajá. Y sigue y, bueno, hay algo en el otro cuento que justamente me encantó, que es este de la reina de los lagartos. La reina de los lagartos se va hacia otro lugar, que es un descubrimiento en San Juan, que parece que cambiaría como toda la historia de la evolución humana, este descubrimiento. Entonces, si bien parece muy del orden de, bueno, acá se van a meter científicos y antropólogos, y todo el relato es un poco esa enumeración, quiero decir que la enumeración científica y los pasos de comprobación y cómo se van juntando las pruebas, me parece increíble, o sea, con una minuciosidad, y eso me parece que tiene de acertado todo el libro, como que siento que se preparó mucho tiempo, se amasó durante mucho tiempo, y después vemos este resultado y decimos como no le sobra nada, no le sobra una palabra, y además todo nos pone en un contexto de hay una investigación atrás, o no sé, o hay una lectura de bibliografía que siento que en todo caso, en vez de tirarte como algo que de sobradez, porque no la tiene, es como, esto es totalmente creíble, esto podría repasar, ¿por qué no? Y por otro lado, da una validez de lo que está sucediendo a nivel Latinoamérica con respecto a lo que se está creando de narrativa contemporánea del New Weird o de la ciencia ficción, que es los espacios también son nuestros espacios. Los espacios son espacios que identificamos. O sea, si yo digo San Juan, todas sabemos dónde nos ubicamos en el mapa. O sea, y los viajes que suceden para poder ir en la investigación, todo es un mapa que armamos muy rápido, acompañado, por supuesto, por la escritura, que es una escritura de tal, no sé, a nivel Latinoamérica, cualquiera lo podría también leer y seguir la lectura de manera súper fluida. Entonces, nada, todo un acierto ahí con respecto a eso, y por eso después quería como hablar un poco del siguiente libro. Este se llama Como ruedas, como jaulas, como comadrejas, de María Eugenia Alcatena. La verdad que me diste muchas ganas de leerlo. No, las. Además, como ruedas, como jaulas, como comadrejas, son cosas que van sucediendo en cada uno de los cuentos. Entonces, el título se componga de manera tan larga, también tiene que ver como con toda la idea que después se desarrolla dentro de los cuentos, y si vemos la tapa, como que también vemos otro desarrollo ahí, ¿no? Sí, la tapa es de Femimutancia, que creo que todas la conocemos, obviamente, como dibujante. Y esto, como que también siento que todas las cosas en relación a, por lo menos a la ciencia ficción que se produce a nivel escrito, también tiene una pata hacia la narrativa gráfica. Obviamente lo gráfico es muy diciente. Pido disculpas a la autora porque yo sé que tiene uno o dos trabajos, no lo terminé de leer bien, perdón, pero bueno, hay también de parte de ella toda una experimentación con la narrativa gráfica, que también la hizo con autoras que están en este mundo de la narrativa gráfica, y que es otra cosa que viene creciendo un montón, que me gusta que venga creciendo, porque, digo, Bren lo decía en columnas pasadas, es algo que recién ahora viene ganando terreno, así como sentimos que el corpus de ciencia ficción y que el corpus de fantástico, New Weird, terror, no sé, gótico, viene ganando presencia, por suerte, dentro de lo que leemos, y nos es accesible, además. Uh-huh. Y por eso, de hecho, bueno, por eso quería hablar del otro libro. Sigo una parte cortita con respecto a Yarmanot, y es a Yarmanot, su editora es Laura Ponce, y Laura Ponce también hace todo un mapeo sobre lo que está sucediendo contemporáneamente a nivel Latinoamérica, puedo estarme equivocando, sí, a nivel Latinoamérica, hace dos antologías que salieron justo después de pandemia, que se llaman Nueva Ciencia Ficción Latinoamericana. Hay dos tomos en esa apuesta. Y dos dibujantes también espectaculares en tapa, que de hecho uno de ellos es Luis Carlos Barragán, que es un autor colombiano, que además de ser autor que se inscribe dentro de toda esta línea de ciencia ficción y narrativa extraña, es un dibujante increíble. Y la otra tapa la hace Mixing, que creo que también la tenemos sí. Inclusive más del palo, que también acompaña todas las luchas de tierras algunas... y territorios. Sí. Claro, entonces esa mirada, siento que de ahí pasarse hacia la ciencia ficción y hacia la ciencia ficción latinoamericana y toda la apropiación que está sucediendo, claramente existe toda una congruencia ahí. Y bueno, punto. Sigan por favor a Ediciones Ayarmanot, sigan también de hecho todo lo que está haciendo Indómita Luz, sigan de hecho todo lo que está haciendo ahora en la nueva colección Caja Negra. Ajá. Que Caja Negra también empezó una nueva colección de narrativa, también con esta misma apuesta ciencia ficcionaria y de todos estos cruces tan diversos y tan híbridos. Y también de paso un chivo sobre la Libre es que también en la Libre están sucediendo el último miércoles de cada mes. Ajá. Un club de lectura extraña. Ay, qué que lindo. Lo llevan adelante Flor Canosa, Marcelo Acevedo y Juan Matio, y van tocando diferentes tópicos a lo largo de los encuentros, y justamente el encuentro de este mes es sobre la influencia de Borges en el New Weird. Así que más río platense no se consigue. Y bueno, y me imagino que va a ser toda una contextualización recopada. Voy a tratar de ir esta vez que ya entro a vacaciones. Y vamos a hablar del otro libro que se llama, vamos a chapotear por ese libro, que se llama Mundo Weird, antología de nueva ficción extraña. Salió hace muy, muy poco por Olobionte Ediciones. Olobionte no es una editorial de acá, pero lo que viene sucediendo con ellos es que están de a poco editando muchos de sus libros acá. No sé, tienen dentro de sus libros a Donna Haraway, por ejemplo. Y en este libro, la antología, la edición es de Federico Fernández Giordano y de Ramiro Sánchez. Y él hace el prólogo, además, que me parece un prólogo increíble a propósito de entender cómo todo este mapa histórico sobre el New Weird, sobre la ciencia ficción y sobre cómo se viene produciendo todo esto a nivel Latinoamérica. Y voy a leer solamente una partecita cortitita del prólogo, que me parece justamente muy diciente sobre lo que está sucediendo hoy día. En definitiva, se trata de un amplio panorama de ficciones de toda clase, por retomar el título del célebre ensayo de Ballard, El Continuo Weird, en expansión, que contamina y contagia todos los rincones del territorio literario y filosófico, desde la escritura más militante de género, con sus editoriales especializadas en ciencia ficción, horror y fantasía, hasta el mainstream, tanto literario como académico, particularmente desde escritores y escritoras que incorporan alguna dosis de weird en sus escrituras. Edmundo Paz Soldán, Juan Cárdenas, Carlos Yoshimoto, Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, Liliana Colanzi, como ejemplos. Así, en lugar de... Esto me parece lindísimo. En lugar de compartimentar y separar subgéneros, ¿por qué no pensar en un territorio, una zona perturbada y perturbadora de la que emergen objetos literarios, criaturas híbridas, mutantes, aterradoras? El weird, en definitiva, ha hackeado, desde su incepción lovecraftiana, el ADN de la ficción, la literatura y la teoría, y en su replicación ciberpositiva ofrece al pensamiento especulativo la inminencia de un tiempo poshumano irreductible a nuestra producción de subjetividades contemporánea. Un futuro weird del que nada humano podrá salir indemne. Nada humano saldrá con vida del futuro, habitando por mutantes, cyborgs y quimeras. Esta antología se propone ofrecer al lector una cartografía de ese territorio con fronteras provisionales, difusas y móviles. Abundan los relatos, pero también hay lugar para fragmentos, remixes, sketches y novelas condensadas, y entre los nombres ya mencionados se suceden en estas páginas textos de autores canónicos del New Weird, como China Miéville y Michael Cisco, ensayista de vanguardia transformados en escritores de ficción. Uh-huh. Figuras mainstream iberoamericanas: Edmundo Paz Soldán, Liliana Colanzi, Jorge Carrión, Agustín Fernández Mayo, narradores radicalmente experimentales, Mike Corrado, Germán Sierra, voces clave de la literatura extraña y la ciencia ficción latinoamericana reciente, Luis Carlos Barragán, Cintia Matayoshi, Maximiliano Barrientos, Stephanie Méndez, Ana Yurba. Así como el horror y la ficción especulativa más inquietante escrita en inglés, uh-huh. Koch, Blake Butler, genealogías emergentes, híbridas instantáneas, hiperficción crítica y un paseo por la zona definitiva del post-antropoceno global. Confía en nosotros, seremos tus stalkers. Relájate, respira. La piel humana empieza a desprendérsete a medida que pasas estas páginas y tu mutante interior se funde con el continuo weird. Lo ya dicho, Lovecraft, los aliens somos, habremos de haber sido siempre nosotros. Y me encanta cómo hizo la división, por último, me encanta cómo hizo la división de las apuestas sobre este mapa cartográfico. Empieza con una parte de Ecos de New Weird, después va por Weird Iberoamericano, contagios del mainstream, escrituras extrañas en expansión. Así que bueno, si tienen ganas de entrar si te gusta esta ficción extraña, estos temas, con este libro tenés una guía interesante, ¿no? Interesantísima, hermosa, y después no dejen de leerla a María Eugenia Alcatena. No, están llegando mensajes que quiere todo el mundo leer ese libro, ¿eh? Bueno, pues ya saben que el libro se consigue en la Libre. Ajá. Bueno, eso, si quieren una lectura que en cada cuento les cambie una y otra vez, les recete lo que están leyendo y en algunas cosas sientan... no sé, rechazo por la manera en la que están sucediendo las cosas, terror, pero después cosas fantásticas y después cosas voyeristas, eróticas y de ciencia ficción y de cómo viajar entre mundos. Por favor, lean Como ruedas, como jaulas, como comadrejas. Gracias, Adri. Gracias. Pasaba Adri de la Libre con estas recomendaciones increíbles. Caminos solo son caminos. Doblo mis alas, si puedo te acaricio. Hierve mi sangre voraz. Cierro los ojos para chocar con tu paz. Luz debajo del mantel. Recuerdos con color a miel. Jazmines blancos y un vaivén de

quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña, como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credit obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credit Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. La tribu, ex la tribu, encendida, encendida. En medio de un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana, sin embargo. Detuvieron a un gerente de Molinos por crímenes de lesa humanidad. Emilio Parodi, gerente de recursos humanos de la empresa durante la última dictadura, fue detenido el miércoles al mediodía por orden del juez Ernesto Kreplak en una causa que investiga secuestros, torturas y desapariciones forzadas de trabajadores y trabajadoras de la planta de Molino Río de la Plata en Avellaneda. Ernesto Kreplak, a cargo del juzgado en lo criminal y correccional federal número 3 de La Plata, avanzó en una causa por delitos de lesa humanidad que investiga la responsabilidad de grandes empresas nacionales y multinacionales que formaron parte de la persecución a sus trabajadores. Parodi no era uno más en Molinos. Ocupó el rol de gerente entre 1974 hasta los 90. Llegó a su situación actual como imputado y seguramente procesado por el testimonio de trabajadores que dicen que fue el responsable de haber confeccionado una lista de personas que luego fueron secuestradas. Contra el avance de las petroleras en el mar argentino, las comunidades costeras volvieron a encontrarse, esta vez en las grutas. La puesta en común sobre la situación socioambiental en cada territorio, junto a la intervención del Observatorio Petrolero Sur, dio un marco de referencia para abordar el debate sobre las acciones a seguir por la red en los próximos meses, que permitan seguir enfrentando de manera coordinada el avance del proyecto Petrolera Costa Afuera y de la instalación del oleoducto y el puerto en el Golfo San Matías para la exportación de petróleo de Vaca Muerta. Uno de los ejes fundamentales fue la situación represiva y de censura instalada en Argentina como respuesta del gobierno nacional y los provinciales al crecimiento de los conflictos socioambientales. La política de entrega impulsada por los gobiernos no tiene grieta y solo puede ser implementada reprimiendo a quienes nos organizamos para enfrentarla. Entre el primer encuentro en Bahía Blanca en 2022 y este segundo, el crecimiento fue exponencial. Media sanción a la ley de violencia de género en entornos digitales. La Cámara de Diputados dio media sanción por amplia mayoría, solo 2 votos en contra y 1 abstención, a la llamada ley Olimpia, que incorpora la violencia contra mujeres en entornos digitales a la ley 26.485 como otra forma de violencia machista. Se prevé una serie de medidas cautelares de protección que pueda dictar la justicia, entre ellas ordenar a las plataformas digitales que quite de los contenidos que generan la violencia. Se trata de un proyecto impulsado por organizaciones que acompañan a mujeres que han sufrido hostigamiento, extorsiones y difusión de imágenes íntimas sin consentimiento a través de páginas web y redes sociales. Además de esas expresiones, la norma contempla también como violencia telemática la reproducción en el ámbito digital de discursos de odio misóginos. El pueblo jujeño salió a la calle, perdieron el miedo. Centenares de manifestantes inundaron las calles de San Salvador. Una marea humana y una columna de 11 cuadras llegan hasta la Plaza Belgrano. Cuadras y cuadras de personas autoconvocadas, organizaciones sociales y docentes salieron a pedir que cambien la reforma constitucional impulsada por el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, y la renuncia de este. Esta masiva movilización se produce tras el rechazo de la reforma en varios consejos deliberantes, en departamentos como La Quiaca, Humahuaca, Tilcara, Palpalá, Maimará, El Aguilar, Tres Cruces y Puesto del Marqués, a causa de la presión y movilización popular. Compartimos las palabras de Martina, docente en lucha en Jujuy, entrevistada ayer en Charco de Arena. Muchos hablan de que es necesaria una reforma de la Constitución, pero como corresponde, no tratada en 10 días con un pliego puesto por una sola persona y aprobado a ojos cerrados por la mayoría de sus diputados o constituyentes. Entonces eso es lo que se reclama, la forma, la falta de consulta a los sectores que son involucrados y se han visto perjudicados por esa reforma. El sector docente es uno de esos, fue anulado nuestro estatuto, o sea, nosotros antes figurábamos en el artículo 36 de la Constitución Provincial, figurábamos nosotros como parte de eso y en la importancia de la educación. Hoy ese artículo ha sido modificado, han sacado completamente lo que hablaba de educación. Minutos pasan de las 10 de la mañana, hay 12 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 17 para el día de hoy, y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Sí, ya están sonando los ukeleles, ya es nuestra música de despedida, pero todavía tenemos tiempo, amiga, de nutrir esta agenda del fin de semana, ¿no? A pedido del público, vamos a ver. A pedido del público. Obedecer ese pedido para pasar un poquito de datita. Por favor, yo quiero que comentes el mensaje de la Colo. Sí, sí, sí, por favor. La Colo participó del sorteo, dice que no participa porque no puede, pero le puede regalar a alguien las entradas, ¿no? Claro, que se las regale sí, a alguien. Sí, sí, sí, dice, yo reencarno en Tina Turner y vamos juntas con vos siendo Rafaela Carrá. Así que bueno, Colo, estás participando de estas dos entradas para el teatro. Es una dupla hermosa, sí, sí. Tina y Rafaela se cruzan con María Gabriela, sabés qué conversación, ¿no? Hubo más participaciones. Sí, Analía dice, no podemos reencarnar para atrás, sería una vida pasada, está entendiendo la consigna. Y dice, invitaría a mi compa porque es lindo plan para un momento, estar más para adentro. Reencarnaría en un monito de monte. Ahí está. Monito de monte. No sé si la van a dejar, queda por ahí, queda el monito con la gata en la vereda. También le agradecemos la participación. Vamos a pasar un poquito de datita antes de que se nos hagan las 11 de la mañana. Dale. Hay una agenda muy hermosa, como siempre, acá en Lambaré 873. Hoy jueves a las 8:30 de la noche se está presentando Mala Reputación, este documental dirigido por Florencia Garibaldi y nuestra queridísima Fanu Santoro. Ajá. Mañana, no, perdón, mañana no, el sábado a las 9 de la noche, Poemas de Fútbol por Anuka, Gonzalo Duca y Agus Cazot. Y el domingo 9 a las 7 y media de la tarde, acá en la Tribu Mostra, hay un conversatorio, Revolución Lesbi Trans Feminista versus la Ultraderecha. Pa, mirá qué agenda. 7 y media de la tarde. Qué agenda, ¿eh? Yo el otro día conté que fui, igual no tengo acá la data, mañana la doy, pero fui el sábado pasado a la casita Brandon y la pasé muy bien. Sí, te escuché. Sí. Tenemos otro mensaje, dice, queridas charqueanas, nunca nos habían dicho, charqueanas, muchas gracias por todo lo que me dan, Leo de Almagro nos escribe. Un beso grande para Leo. Un abrazo a Leo, que a veces me lo cruzo antes de llegar acá a la radio, que está haciendo las compras. Hay dos datitas más importantes. El viernes 7 de julio a las 9 de la noche y el domingo 9 de julio a las 8 de la noche en el Maquinal, en Achorena 364, se está presentando Vestigios, Carmelita Clown y Ópera Queer. Así que ahí es un lindo dato para Ambi, para que vaya a verla. Y el... Tengo una. Dale nomás. Tengo una. Parque Lezama, este sábado a las 12 del mediodía, un festivalazo en apoyo al pueblo jujeño. Ahí ese es un redato para ir porque va a haber artistas muy, muy buenos y eso, para llenar ahí de música y de arte esta lucha. Ese mismo iba a anunciar. Ajá. Sigan las redes de la Ferni, que está va ahí. A estar programando toda la, publicando toda la programación, está organizándolo junto a La Vaca, a Mu, así que alto festival. Alto festival ahí en Parque Lezama. ¿Dónde será? ¿Será como en el anfiteatro? En la parte del anfiteatro, seguramente. Seguramente ahí. Sí. Seguramente por ahí. Para aprovechar todo el domingo. Y después si quieren ir a mover un poco las piernas y cambiar de roles y salirse de ciertos estereotipos, como siempre, los jueves a las 7:30 de la noche está... Vamos a bailar tango. Tango queer en la Minga Club Cultural. Mañana hay musiquita y el sábado está este ciclo de cantautores donde Carla Seche, que anduvo por acá junto a Mariano, de Dúo El Balcón, están oficiando... Están oficiando de anfitriones. Ahí va. Bueno, espero que hayan anotado toda esta cantidad de propuestas culturales, alternativas que comunicamos, ¿no? Tenemos mañana también para repetirlas, así bueno, que si no llegaron, que nos escuchen mañana a las 9 de la mañana.